Luego de la disolución de los Beatles, ellos heredaron el título de la banda más grande del rock and roll. Especiales de Rock and Roll en Radio UV presenta Creedence Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival en especiales de Rock and Roll en Radio UV. A finales de la década de los 50, el guitarrista Tom Fogerty, originario del área de San Francisco, California, tocaba en el grupo Spiderweb and the Insects, que se disolvió en 1959, luego de lo cual el guitarrista reclutó al grupo The Blue Velvets, conformado por su hermano menor John y sus amigos Doug Clifford y Stu Cook, para acompañarlo en sus tocadas e intentos de grabación. En 1961, Tom se integró a The Blue Velvets y como cuarteto, el grupo grabó tres sencillos entre 1961 y 1962 para la compañía Orchestra Records, sin éxito alguno. Para mediados de 1965, el grupo firmó un contrato con la recién formada Fantasy Records y cambió su nombre a The Hollyhocks, bajo el cual grabó una larga serie de sencillos. A finales de 1967, el productor y manager Soul Signs compró Fantasy Records y le ofreció al grupo grabar un disco de larga duración con la condición de cambiar su nombre. Luego de barajar varias opciones, John Fogerty hizo una sugerencia compuesta por el nombre de uno de sus amigos, el eslogan publicitario de una marca de cerveza y la idea del compromiso renovado de los integrantes del grupo para dedicarse de tiempo completo a la música. Creedence Clearwater Revival. El bajista Stu Cook declaró años más tarde: "Nos rendimos ante lo inevitable. Teníamos un nombre más raro que Buffalo Springfield o Jefferson Airplane". Entre enero y febrero de 1968, Creedence Clearwater Revival grabó su primer disco, que incluyó tres covers, cuatro canciones de John Fogerty y una composición de los hermanos Fogerty, todas ellas con un estilo que años después sería clasificado como root rock, influenciado por el blues y el rockabilly de los años 50 y con incontables referencias a la cultura sureña estadounidense de la ribera del río Mississippi. Took my dad away to serve some time. late last night. I went for a walk down by the river near my home. Couldn't believe with my own eyes, and I swear I'll never leave my home again. I saw a man walking on the water, coming right at me from the other side, calling out my name. Do not be afraid, feet begin to run, pounding in my brain. Creedence Clearwater Revival en especiales de rock and roll en Radio V. Si bien el disco debut, liderado por el cover Susie Q, lanzado como sencillo, alcanzó cierta popularidad en el área de San Francisco y en otras ciudades de los Estados Unidos, la crítica fue incluso despiadada con Creedence Clearwater Revival, calificándolo como un grupo poco original y monótono. Para mediados de 1968, John Fogerty había asumido el control creativo total del grupo y, como él mismo afirmó en una entrevista para la revista American Songwriter de 2013, durante una sesión de meditación encontró lo que sería la irrenunciable identidad de Creedence Clearwater Revival. No sé si lo escribí primero en un papel, pero la frase Born in the Bayou chocó con mi cerebro y supe que tenía una historia única que contar. En diciembre de 1968, el cuarteto entró a los RCA Studios de Los Ángeles para grabar su segundo disco, Bayou Country, que alcanzó el número 7 de la lista de Billboard y apenas el 62 de la lista de popularidad en el Reino Unido. Los especialistas criticaron la falta de consistencia del álbum. Si bien alabaron piezas como Born in the Bayou y la clásica Proud Mary, que alcanzó el número 2 de la lista de Billboard como sencillo, señalaron que las demás piezas carecían de originalidad. Don't Creedence Clearwater Revival en especiales de rock and roll en Radio V. Entre marzo y junio de 1969, apenas dos meses después del lanzamiento de Banjo Country, Creedence Clearwater Revival entró a los Wally Hayder Studios de San Francisco para grabar su tercer disco, Green River, el primero de la banda en alcanzar el número uno de la lista de Billboard. Con su popularidad en ascenso, Creedence Clearwater Revival empezó a diferenciarse de las bandas contemporáneas inmersas en la ola psicodélica por no usar drogas y por componer y grabar a una velocidad tal que les permitió editar tres discos en el mismo año. Fogerty declaró en el documental Uncut de 2012 que entonces no le gustaban las bandas de acid rock que tocaban solos de guitarra de 45 minutos. Yo creo que la música debe ser más concisa y directa que eso. La revista Rolling Stone aseguró que Green River era un disco grandioso. Ahora, Creedence está creando el más auténtico rock americano. El primer sencillo de Green River fue Bad Moon Rising, que a la fecha es una de las canciones más populares de la banda y que alcanzó el número 2 de la lista de Billboard y el número 1 en Inglaterra. La gira promocional del disco incluyó nada más y nada menos que encabezar el cartel del mítico festival de Woodstock en agosto de 1969. La actuación del grupo no fue incluida en el soundtrack del festival porque John Fogerty pensaba que no habían tocado lo suficientemente bien, y no fue sino hasta 1994 cuando cuatro tracks de esa tocada fueron publicados en una edición conmemorativa del 25 aniversario del festival. Back up on the freeway, back up in the church, everywhere you go. Creedence, Clearwater, Revival, en especiales de rock and roll en Radio V. Luego de su participación en Woodstock y siendo ya una de las bandas más importantes del mundo, Creedence Clearwater Revival voló a Berkeley, California para encerrarse en los Fantasy Studios para grabar su cuarto disco, Willie and the Poor Boys, que sería puesto en el mercado el 2 de noviembre de 1969. Cook, Clifford y Tom Fogerty empezaron a resentir el demandante y autocrático liderazgo de John Fogerty. Doug Clifford aseguró años más tarde que el líder del grupo pensaba que una vez que estuviéramos fuera de las listas de popularidad, la gente se olvidaría de nosotros. Además, estábamos lanzando sencillos de los que eran éxitos hasta los lados B, lo que significaba que quemábamos material al doble de rápido. Un claro ejemplo de ello es que en octubre de 1969 el grupo puso en el mercado el sencillo Down the Corner, que alcanzó el número 3 de la lista de Billboard. El lado B del sencillo era la canción Fortunate Son, una crítica a las élites política y económica de Estados Unidos, que alcanzó el número 5 de la misma lista de popularidad. De inmediato, la revista Rolling Stone declaró a Willie and the Poor Boys el mejor disco de Creedence Clearwater Revival a la fecha y en 2003 lo incluyó en su lista de los 500 más grandiosos discos de todos los tiempos. To the table, you see the same old thing. Ain't no food upon the table, there's no fork up in the pan. But you better not complain, boy. You get in trouble with the man. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special. Let Creedence Clearwater Revival en especiales de rock and roll en Radio V. En los días finales de 1969 y a principios de 1970, Creedence Clearwater Revival volvió a los Wally Hader Studios de San Francisco para grabar su quinto disco, Cosmos Factory, cuyo nombre es una broma basada en las quejas de Doug Clifford, a quien sus amigos apodaban Cosmo, sobre el cuasi militar ritmo de trabajo que la agrupación mantenía en una bodega rentada en Berkeley, California, y a la que Clifford llamaba The Factory. Quizá como en ningún otro disco de Creedence Clearwater Revival, en Cosmos Factory se muestra la amplia lista de estilos musicales que fueron mezclados en lo que hoy se conoce como Swamp Rock o Roots Rock, Rhythm and Blues, Soul, Country, Rockabilly y Psicodelia. En su reseña, la revista Rolling Stone aseguró: ya es muy obvio que Creedence Clearwater Revival es una banda de rock grandiosa. Cosmos Factory es otra buena razón para explicar el porqué. El disco debutó en el número 1 en Estados Unidos, el Reino Unido, Australia, Francia, Canadá y Noruega, y luego de la disolución de los Beatles, Creedence Clearwater Revival heredó el título de la banda de rock más grande del mundo. Oh, God. Creedence, Clearwater, Revival, en especiales de rock and roll en Radio V. En abril de 1970, el grupo se embarcó en su primera gira europea, luego regresó a recorrer todo Estados Unidos y en noviembre de ese año volvió al estudio a grabar el disco Pendulum, en el que por primera vez el grupo incluyó una sección de metales y órgano en varias canciones, e incluso incluye un track instrumental muy cercano al rock psicodélico avant-garde que el grupo criticaba apenas un año antes. El éxito comercial de Pendulum, que incluye la canción más famosa de la historia de la banda, Have You Ever Seen the Rain, fue opacado porque justo al finalizar su grabación, el guitarrista Tom Fogerty decidió que había tenido suficiente del dominio de su hermano menor y renunció a la banda. John Fogerty aseguró entonces que un proceso creativo democrático pondría en peligro el éxito del grupo. Creedence Clearwater Revival intentó reemplazar a Tom Fogerty, pero finalmente se decidió a continuar como un trío. Durante una entrevista en un programa de televisión australiano, el grupo declaró que ningún nuevo elemento soportaría el ritmo de trabajo de la banda. Woke up Creedence, Clearwater, Revival, en especiales de rock and roll en Radio V. Tras la salida de Tom, John Fogerty reunió a los miembros restantes del grupo y les dijo que la banda solo continuaría si se adoptaba un método creativo democrático, con cada integrante escribiendo sus propias canciones. Cook y Clifford, que además querían poder de decisión en los aspectos financieros de la banda, rechazaron inicialmente el arreglo, pero terminaron aceptándolo unos días después. En julio de 1971, el grupo grabó un par de sencillos, uno escrito por Fogerty y el otro por Stu Cook, y realizó giras por Estados Unidos y Europa durante las cuales las relaciones al interior de la banda se deterioraron considerablemente. En abril de 1972 se publicó el disco Mardi Gras, que sería el último de Creedence Clearwater Revival y que fue severamente criticado por los especialistas. John Landau de Rolling Stone escribió: "Es el peor disco de una banda prominente del rock and roll que he escuchado". En lo comercial, Mardi Gras alcanzó el número 12 de la lista de Billboard. En ese punto, no solo las relaciones entre los integrantes del grupo estaban destruidas, sino que la banda sostenía un conflicto con la disquera Fantasy Records, la cual se negó a darle un nuevo y más lucrativo contrato. Luego de una gira de 2 meses por Estados Unidos, el 16 de octubre de 1972, Creedence Clearwater Revival anunció oficialmente su desintegración. Rock and Roll en Radio V es una producción de Radio Universidad Veracruzana.